siempre han estado ahí apoyándote, entonces considero que es muy importante tener esas personas que tú puedas contar incondicionalmente con ellas, les puedas contar lo que sea y no te juzguen. Doce y once minutos de la noche, agradecemos a nuestra oyente por reportar sintonía y Daniela, para finalizar esta entrevista de Mujeres Poderosas aquí desde la mesa de Casa Lila Mujer, ¿algún referente, una mujer famosa, alguna artista, médica, cirujana, bacterióloga que también sea un pilar o un ejemplo para ti? Pues te soy sincera, no tengo referentes así artistas, no tengo referentes, no. Pero es mi núcleo familiar, mi mamá para mí es, mejor dicho, el mejor referente, el mejor referente de la vida, es una mujer luchadora, guerrera, no, mejor dicho, todas las cualidades había así por haber, entonces creo que ese sería mi referente en la vida. Daniela, una frase con la que te podamos recordar en esta mesa de mujeres. El amor de familia es el más importante. Bueno, ustedes ya lo acaban de escuchar, esto fue todo desde la mesa de mujer de Lila Mujer, bajo la dirección de Yolanda, con las profesoras Edna y Pamela, bajo la voz de Piña Martínez, así que un gusto tenerlos a ustedes aquí, y continúen con la programación que hay aquí en Lila Mujer, porque el poder de mujer está presente en todos los espacios de esta ciudad. Feliz tarde. Realidad, prácticas cotidianas de empoderamiento femenino. Para eso, nos acompañan cinco mujeres a las cuales vamos a presentar rápidamente. La persona ha tenido... tengo una preguntita antes de que finalicemos, y es, ¿han hecho alguna actividad ya concretas? Y en segunda instancia, otra pregunta, si, digamos, más en cuanto mujeres están interesadas de participar en este proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, estamos en eso. Ya, tenemos por acá en la Comuna 15, como les contaba, con el líder de la Comuna 15 de la plataforma, tenemos el terreno para hacer XYZ siembra. Por ejemplo, ayer estábamos hablando cómo hacer insumos de sábila, que podemos sembrar mucha sábila porque el terreno es súper grande y entonces, pues, podemos también hacer, sembrar cosas aromáticas, hierbas aromáticas. Entonces, en esas hemos estado. Sin embargo, en la Comuna 21, por compartir, también tenemos allí que sembramos cilantro, tomate, cebolla, perejil, algo así. Ya, entonces, pues, las mujeres que quieran pertenecer en eso, pues, ayer estábamos hablando con el líder de la Comuna, de la Comuna 15, perdón, que cuáles eran las chicas que yo tenía para que se asuman a esta causa. Ya yo le dije que pues que me diera una espera para yo ver quién podemos meter allí, porque hay muchas personas que dicen sí, a mí me gustaría, pero me gustaría, eso queda en palabra. Ya, entonces la idea es de que a la que quiera, si gusta, yo la llevo al terreno, hablamos con el líder, y entonces para que comencemos a contribuir en lo de la siembra, ya, entonces eso es como tipo proyecto a futuro, ya, porque tenemos que innovar y salir de ese encierro que estamos como mujeres, que decimos que nomás los que sirven para hacer eso son los hombres, ya, cuando nosotras podemos hacer muchas cosas que nadie se la alcanza a imaginar, ya, entonces eso es. Y pues la que está interesada, pues si quiere caminar conmigo de la mano, pues nos vamos a sembrar. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muy bello eso que decís allí. Recordarle a la gente que nos escucha que está escuchando, valga la redundancia, Radio Turquesa. Ustedes ya saben, nos identifican por este grupo de 5 chicas que hacen radio en vivo desde la Asociación Lila Mujer. Vamos a continuar esta mesa entonces con nuestra compañera Yomi, que nos va a contar un poco acerca de su experiencia en la narración desde el fútbol. Cómo, por ejemplo, se puede deconstruir esas narrativas patriarcales en el fútbol desde su práctica y su quehacer. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo, a la audiencia. Estamos aquí en sintonía en Radio Turquesa. La experiencia es así, pues siempre me ha gustado la comunicación social porque pues siempre tenía esa timidez. Y yo sé que con esa carrera siempre ha sido salir eso, expresar todo lo que siento porque entonces, pues empecé mi camino en la carrera hace un año. Y pues nunca pensé que iba a hacer fútbol, o sea, yo nunca pensé que iba a hacer deportes, siempre pensé en la farándula. Ah, no, que yo quería farándula. Cuando me pusieron a practicar farándula, no lo logré. Ya cuando hice prácticas de fútbol, ahí sí ya como que me estaba dando, como que sí, esto es lo mío. Pero no quiero ser como reportera, sino que quiero ser narradora. ¿Por qué quiero ser narradora? Porque aquí en Colombia no hay mujer narradora, ni en el mundo, o sea, yo he buscado. Y solamente hay una, pero es ciclismo. No hay de fútbol, así como de partidos o de béisbol, no he visto. Entonces, como que quiero cambiar esa realidad porque quiero hacer sentir que las mujeres sí podemos ser narradoras, o sea, podemos narrar fútbol. Y, o sea, por eso yo invito a las personas que quieren hacer comentaristas o que quieren ser reportera o todo lo que tenga que ver con fútbol, lo que hacen más que todos los hombres, que se animen, que las mujeres sí podemos lograr hacerlo. Muchas gracias. Eso, sí. Sí, sí. Aquí continúan a dar sus nuevos momenticos de narración. Ay, que me pone mucha risa. Pero está por allá. Como ayer. Sí, es que está por el cuarto. Ah, ¿dónde está yo? Sí, está en el bolso. Bueno, vámonos con un poquito de música. Vámonos, Alejandra, con un poco de música mientras la compañera nos da una demostración precisamente de eso que es su narración y cómo la mujer puede empezar a incursionar en eso. Esperemos un poco. Bueno, hola. Bueno, seguimos aquí en Radio Turquesa. Recuerden conectarse, recuerden que estamos en la Fundación Lila Mujer, desde transmitiendo aquí en vivo. Y pues un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que nos ven en directo desde Instagram. Y estamos en conmemoración precisamente eso del Día de la Mujer, el papel que ocupaba la mujer y en representación precisamente de 5 mujeres que tienen una experiencia súper importante. Disculpen las fallas técnicas, estamos conectados desde YouTube. Pues eso implica de que la canción no cargue. Entonces, debido a que ya... Sí, pero igual ya tenemos a la compañera aquí que nos va a narrar y a demostrar un poco de eso que hace. ¿Ya? Primer tiempo del partido. Empieza Estefanía de la camiseta número 4, se la pasa a María José Cáceres. De la camiseta número 6, se la pasa al lado. Tira derecho y gol, gol, gol. Señores, gol, gol de Juan Valera, la camiseta número 7, aquí en Club Universitario de Perú. ¡Eh! Muchísimas gracias, wow, tenemos pulmones increíbles. Y mira que cuando yo tuve la oportunidad también de estar en algo así de radio, considerando que es una parte fundamental, faltan mujeres y falta una representación femenina, y espero tú puedas ser esa representación, y estoy totalmente segura de que sí. Muchísimas gracias por esa experiencia. Gracias, chicas. Gracias a toda la gente que estuvo por allí escuchándonos, que estuvo en sintonía, que estuvo reportándose desde las distintas redes sociales. Vamos llegando como al cierre de este espacio, pero nos vamos con el corazón contento porque hicimos desde lo que sentíamos, desde nuestras experiencias y todo lo que pudimos compartir hoy en esta mesa. Nos escuchamos. Gracias. A las de las personas que se encuentran en Instagram, pues hoy tenemos dos radios, tenemos Radio Turquesa que ya la realizamos y continuamos con Radio Magenta, así que no se desconecten porque ya siguen otras locutoras y otras personas que están en la parte técnica. Muchas gracias, espero les haya gustado, siempre para visibilizar todas las problemáticas y los roles y todo lo que las mujeres diariamente construimos desde nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Espérate, mira, tomarlo de aquí. Apagar todo. No las compartí. Me cortaran y no fue hasta que cumplí 14 años que dije yo me lo puedo cortar porque hace parte de mi cuerpo y no debo pedirle permiso a nadie por lo que yo decida hacer conmigo misma. Y eso fue como un gran paso a lo que soy ahorita y a lo que he venido construyendo de cómo un mínimo acto como el cortarse el cabello, el empezar a hablar de una forma o vestir de otra manera, me ha ayudado a construir cada fragmento de mi ser. Y pues, a continuación, les voy a pasar a mi compañera. Buenas tardes para todos los oyentes que están conectados a través de las redes sociales, los espectadores que están esta tarde aquí. Recordarles pues que estamos emitiendo desde la ciudad de Cali, desde la Asociación de la Mujer. Estamos felices de tener esta mesa de trabajo y como su nombre lo indica, pues estamos entre parceras porque la idea es que ustedes se sientan a gusto en este espacio. Y lo que ustedes acaban de ver es una presentación de un sentir colectivo de las mujeres, ¿no? Es algo que estamos viviendo, nos pasa constantemente y nos toca vivir a todas, ya sea violenta o no violenta, nos atraviesa. La frase del momento, bueno, la palabra de moda ahora es transversal. Entonces, es algo transversal que nos pasa a todas. Y el ejemplo más claro es reconocernos. Entonces, les damos la bienvenida. Esperamos que ustedes desde sus casas, desde que nos están escuchando, sientan pues esa conexión que tenemos. Y algo que queremos generar es como esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Esta mesa está puesta para eso, para que entre parceras nos sintamos cómodas y podamos socializar. Y para socializar, pues tenemos buen material. Entonces tenemos a Edna, que está aquí, que también nos va a contar un poco de su experiencia, de su poder femenino. También tenemos por aquí a la señorita Daniela, y por aquí tenemos a Diana. Entonces, también la tenemos aquí para que hablemos de eso. Entonces, para que pongamos los pies en la tierra y empecemos a hablar de eso que es entre parceras. Chicas, ¿qué significa para ustedes el 8 de marzo? O sea, todo el mundo lo celebra en el mundo entero. Pero ustedes como mujer, ¿cómo lo sienten? Ahí les dejo la pregunta y a los clientes también. ¿Cómo sienten el 8 de marzo ustedes? Pues bueno, siendo más que una conmemoración, yo digo que es algo que nos deben hacer a todos, ¿no? Siendo hombres o mujeres, yo creo que es ese respeto y esa como esa resiliencia de poder decir, Dios, o sea, somos importantes, somos empoderadas, somos mujeres, pero yo creo que lo lleva un poquito como más calmado, ¿no? Entonces, digo yo, deberíamos de tener como ese poder para poder como alzar nuestra voz. Todo el mundo lo dice como muy pacientemente, como muy light, como muy Entonces yo le digo como, muchachas, seamos tan poderosas de poder decir, el 8 de marzo pues es un solo día, pero hagámoslo que sea todos los días, que sea como tan, tan natural de que vayamos todas cogidas de la mano juntas y que seamos una sola voz. Entonces, para mí, ese sería como, como el mensaje para el 8 de marzo, o sea, empoderémonos todas. ¿Dani? Es correcto, Dayana, tú lo has dicho, es una fecha especialmente para que las mujeres nos sintamos cómodas y hagamos respetar de aquellas personas que de una u otra forma no nos ven o nos sientes como realmente somos, que somos mujeres y debemos ser mujeres empoderadas y capaces y dueñas de nuestra vida. Taler, no sé qué quieras comentar sobre este tema. Bueno, retomando mi participación, pues yo veo esta fecha como, pues más allá de una fecha de conmemoración y pues sí, también entra en juego eso, es como una fecha en la que nosotras como mujeres, como podemos hacer sentir esa digna rabia, que debería sentirse todos los días, cada vez que matan a nuestras hermanas, cada vez que matan a nuestras amigas, a las mamás, cada vez que una mujer se ve violentada, debería sentirse todos los días esa digna rabia para que sepan que no nos vamos a quedar calladas. Porque más allá de decir, estoy feliz porque me van a traer rosas, o porque me están dando regalos, o en el trabajo me dieron un día libre, porque no nos dan garantías. El 8 de marzo es una fecha donde debemos entablar aún con más fuerza esas garantías que necesitamos, esa seguridad que se nos debe dar, que una mujer no tenga miedo de subirse a un carro sola, no tenga miedo de salir de la casa en un bus o irse en bicicleta, porque o la van a perseguir, o la van a manosear, o quién sabe si va a regresar a la casa. Entonces, como más allá de felicitarnos por ser mujeres, porque pues nosotras nos hacemos mujeres, como decía Simón de Uva, sino como esa digna rabia, siendo nuestro contexto como colombianas, de luchar cada día por lo que nos pertenece, por esa seguridad que tanto necesitamos. Gracias. Buenas tardes para todas. Bienvenidas a esta Radio Parceras. Y bueno, en conexión con las demás chicas de la mesa, reflexionar acerca de ser mujer en esta sociedad y en este planeta tiene que ver mucho con nuestra propia reflexión en lo que hemos venido haciendo en esta escuela de radio. En esta escuela de radio es mirarnos al espejo y reconocernos en ese rostro que estamos viendo allí, en reconocer nuestras memorias, nuestras historias, nuestras ancestras también. Y significa también conectarnos con nuestro ser, conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras corporalidades. Y significa darnos dignidad en ese sentido. En el momento en que nos aceptamos en ese espejo, en mirarnos, a través de ese ejercicio que hemos hecho en esta escuela, que es la corporalidad, es reconocer ese ser que está allí. Parte de todo este ejercicio, hay unas preguntas que incluso tratamos. Dice, ¿cuáles son las visiones de un mundo en donde las mujeres sean amadas de manera integral? Bueno, entonces sería como reflexionando hacia nosotras mismas, como la forma en que nos amamos de manera integral a nosotras mismas. ¿Cuáles son nuestros procesos de autocuidado? ¿Cuáles son los procesos de reflexión de nuestra memoria, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo? ¿Cómo nos respetamos? Yo creo que este día, que sería más bien todos los días, porque pues ya inició la era de Acuario. Entonces, todos los días, reflexionarnos en ese yin que ha sido castrado durante tantos años. Entonces, la oportunidad de hacerlo, y lo estamos haciendo desde aquí, desde conversarnos en esta mesa de radio, y haciendo este radio en vivo desde aquí, desde la Asociación de la Mujer. Yo les hacía la pregunta de, para ustedes, pues, ¿qué significaba? ¿Qué sentido tenía el 8 de marzo? Porque si ustedes ven, esto tiene un trasfondo y sería la reivindicación. Entonces, ¿cómo nosotras como mujeres nos sentimos? ¿Cómo yo todos los días me expreso amor? ¿Cómo me siento amada? ¿Cómo demuestro ese amor? Porque el hecho no es sí, hay violencia, sí, hay peligros y pasamos de todo. Y lo que les decía, de una manera u otra, todas hemos estado siendo violentadas, pero el amarse de pies a cabeza es lo que hace que esa reivindicación tenga sentido. Y el amarse y el amarnos es lo que nos está permitiendo que a nivel mundial las mujeres, así sea un día, puedan marchar. Y el amarse es lo que hace que usted esté ahí sentadita, ahí cruzando su pierna, señorita Yolanda, mirándonos y digo, wow. Pero es eso, o sea, la marca es que hace que usted pueda tener la voluntad de ver a otra mujer y decir, qué buena es, o sea, sí va a ser un excelente sociólogo, o sí va a ser, o sea, sí se lo cree, porque cuando uno se cree las cosas, pues pasa esto, empezamos a generar estos espacios, y esta mesa de radio es para eso, para que podamos sentir ese amor y comunicar ese amor con otras mujeres. Yo sé que de pronto ahí quien no nos estén escuchando dirán, ay, qué lindo es hablar de amor entre mujeres. Pero no siempre son así, ¿no? Porque también entre nosotras nos damos látigo y también entre nosotras nos castigamos y también entre nosotras, de pronto cuando uno tiene sus amigas, tiene una clave para decirse las cosas. Pero entonces yo también como mujer tengo que encontrar esa clave para decirle a otra mujer, mira, estás en peligro, mira, no hagas tal cosa, o mira, pone más cuidado en ello, ¿cierto? Es como yo también ponerme en el papel del otro. Y eso hace parte del empoderamiento y hace parte de esto, de ser parceras. Y siendo las 1:30, bueno, 2:20 de la tarde, les recordamos, entre parceras está para eso. Y esta casa está también para eso. Entonces, queremos que se sientan cómodas, vuelvo y se los repito, aquí con nuestra máster que está haciendo lo perfecto para que ustedes puedan sentirse en paz, en sintonía, estamos felices. Entonces vamos a escuchar algo, porque nosotros les traemos un programa diferente. Ustedes están acostumbrados a que, ay, la canción del momento, tal cosa, el chisme. No, esto es aquí conexión total. Entonces vamos a escuchar un podcast, ya que está esto en furor, donde usted va a cerrar sus ojitos, lo va a escuchar, se va a conectar y ahí de paso se va a ir diciendo que se ama y que se ama de pies a cabeza. O sea, si le duele el dedo chiquito porque lo tiene torcido, no importa, amén. Y nos vamos con ese podcast, así que entre parceras, ¿cómo estamos ahí? ¿De quién son las voces que llevas contigo? Las voces que llevo conmigo emergen de una conciencia inédita cargada de memorias casi que silenciadas. Por la distancia preside de un tiempo significativamente blanco. Estas voces llegan y me rescatan. Emergen desde una ancestralidad digna para deconstruir los lugares comunes creados por el silencio impuesto por los otros. Este silencio cargado de injusticias explícitas y fronteras que niega la integración de mi ser. Así las voces se presentan para determinar otras formas de construir un presente. Un tiempo presente para la realización de lo inmediato, por lo cual el futuro se concibe. Mi negritud envuelta en palabras. Palabras construidas desde mi diferencia para dilucidar la opresión y las mentiras del otro sobre mí mismo. El amor de estas otras voces son inexorablemente sagradas para mí. Es mirarme en el espejo y con mi reflejo encontrarme en ellas. Este constante diálogo entre las voces y mi ser da un significado a la veracidad de mi tiempo en este espacio. Y por lo mismo, se entregan a este camino de vida. Por ello, estas voces son los testigos y las creadoras de este ser, de mi ser en negritud, lesbiana dentro de una diáspora africana. Listo. Pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre este podcast? ¿Qué piensan? Bueno, yo lo veo más desde, sí, conocerse, verse uno mismo con otros ojos. Con los ojos de juez también, pero lo veo con amor. Pues yo lo siento con amor, ¿no? El hecho de que uno se pueda preguntar y responderse con esa autoridad y como con esa seguridad, yo siento que también es con amor. pero usted dirá, ¿y esa melodiosa voz de quién es? O sea, ¿qué hizo ella para merecer esa voz? La encargada de ese podcast que nos pone a pensar también en el amor propio es Edna. Entonces, ¿qué mejor que Edna para que nos socialice sobre su experiencia haciendo un podcast? Pues, mucho susto, la verdad. Pero al mismo tiempo es como una libertad también de... creo que ese susto de adentrarse a lo desconocido. Entonces, lo desconocido es explorar esa libertad que tanto hemos reclamado. Pero la única forma de hacerlo es pues, haciéndolo, es experimentando. Entonces, creo que el ejercicio partió mucho de la propuesta de Pamela, de la corporalidad. Entonces, fue muy bello hacerlo. Fue muy bello como reencontrarlo otra vez conmigo misma y sobre todo descubrir cuáles son las otras voces que hay en mí. Como disfrutar de las distintas facetas de ser yo. Entonces, algo que históricamente era condenado. Entonces, creo que el podcast es un gran ejercicio y creo que hay que seguirlo haciendo. Bueno, entonces... Pues a mí me parece, sí, o sea, mientras que lo íbamos escuchando, me parecía como que sí, ¿cuáles son las voces que hay en mí? Algo como que las voces que hay en mí, uno queda como así. Pero a mí me pareció muy interesante el ejercicio de Edna, porque ella vio como dentro de su ser, dentro de su sentimiento, como en su sentir, como en su, no sé, físicamente también. Entonces me pareció interesante como nos vamos construyendo y nos vamos viendo hacia el interior y vamos diciendo, o sea, uno se va encontrando con cosas que uno no sabía y van diciendo como, wow, o sea, no sabía que tenía esto de mí, que podía sentirme así y yo sola, o sea, sin poder decir como, ah, necesito de alguien para poder sentirme querida o sentirme consentida, no, lo puedo hacer yo misma y se siente mejor porque no dependo de alguien, y me parece importante que nos acerquemos eso hoy en este programa, así entre parceras, que no busquemos lo que cada uno puede encontrar en sí misma, ¿no? Porque a veces uno dice, pues, me veo como distinta a ella, pero me parezco más a Piña, me parezco más a Dalet, siento que vibro con ellas, y siento que quiero ser como ellas, y así, y que uno misma lo vea como que, wow, o sea, te reencuentras y te conectas con otras personas. Me parece muy importante que lo digas. Dale, ¿qué opinas? No sé. Pues yo siempre he considerado que es muy importante, más allá de las luchas ajenas que tenemos con respecto a las vivencias, como más desde lo fuera, lo que está allá afuera, también hay que empezar como desde nuestras luchas personales, como de qué es todo eso que ahonda en nuestra mente, todo eso que nos agobia tanto y que durante años nos han dicho que está mal, porque sí, porque alguien lo impuso de esa forma y nunca nos preguntamos por qué, hasta que llega un momento en donde sí, efectivamente, así no puedo ir contra corriente, voy a ir en contra, y cada quien es la encargada, cada persona es el encargado de regir su lucha interna, como una lucha personal, más allá de las que están allá, como afuera, de las marchas, o incluso desde el trabajo, eso como el constante, convivir constantemente con uno mismo, es muy complicado, es muy difícil, tanto en el día, en la noche, en las tardes, uno constantemente se juzga, y está como ese ejercicio de decir, no, ya no más, porque no puedo, voy a vivir en este cuerpo, quién sabe hasta cuándo, y no me voy a aceptar, no, voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar, porque no nos vamos a quedar así. Y esa es como mi perspectiva. ¡Bravo! Después de las palabras de Daniel, yo creo que debemos darle paso a otra sorpresa que les tenemos, y es los audios de una compañera que se dio a la tarea de conocerse, de darse amor, de explorarse. Yo creo que ahí todas hemos estado como queriendo, odiando y amando a Pamela. O sea, nos puso como, ¡ay, qué bien! O sea, uno normalmente se dice, me amo, me veo linda, o sea, me combina, pero como con este ejercicio como que, ¡ay, qué hacemos! Pero cuando el ejercicio da resultado, pues salen cosas tan bonitas como esta. Entonces, los dejamos también para que escuchen esta coreografía y ustedes allá en sus casas y ustedes que nos están escuchando, hagan la tarea. Ya les explicamos cómo se hace, entonces, paren oído, pues. Gracias a Dios, a ver, ustedes ahí, ¿qué les pasa que se levantan y mueven? ¿A qué hora se habrá levantado? Yo aquí no sé, yo me imaginé que eran como las 3, 4 de la mañana, las 4, yo se le nota y se le sintió. Entonces, Dani, cuéntanos ahí, ¿qué fue eso? Bueno, suena un poco extraño, lo sé, pero pues ese es mi diario, ¿cierto? Muy pocas veces me levanto y como que pienso en que siempre le pido gracias a Dios. Entonces, como que fue algo como muy espontáneo, la verdad. A pesar de que cogí el celular y lo me grabé, pero pues es algo que realmente realizo todos los días. Este proceso o este ejercicio, más que todo, de reconocernos y de hablarnos a nosotros mismos, fue para mí, en lo personal, de mucha experiencia. Porque es algo, como les decía ahorita, que uno hace a diario, pero que no lo nota. En lo personal, yo me miro al espejo y, bueno, puede que dentro de mi interior me esté diciendo algo, pero no lo estoy como notando o resaltando, por decirlo así. Entonces, lo vi como una experiencia más, agradecida realmente con Pamela, porque como les digo, es algo que realmente no tenía como esa conciencia de que lo hacía, pero gracias a este ejercicio lo logré y pues pude evidenciar todo este tipo de cosas. Gracias. Dani, ¿y qué sentiste haciendo el ejercicio ahí? Más a fondo. De sentir, pues me sentí, era un poco extraño, la verdad, como les digo, pero pues es algo que es muy, o sea, muy espontáneo, entonces realmente pues uno se siente realmente bien. Bueno, y pues estamos llegando como al final de esto que es Radio Entre Parceras, todo lo bueno tiene que acabar, pero nosotras vamos a hacer aquí hasta lo imposible por estarlas acompañando y darles la posibilidad de que sean felices escuchándonos y conociéndonos la voz. Entonces, les vamos a explicar como un poquito de esto de la corporografía, entonces como para que si ustedes quieren lo intenten, o es más, tenemos a la profesora en vivo, que venga la profesora y nos explique cómo se hace el ejercicio. Démosle una fuerte aplauso. ¡Venga! Bueno, gracias chicas, infinitas gracias. Pues el ejercicio, digamos como que se basa en ser consciente de lo que nos decimos todos los días. Entonces, la propuesta se dio de que, ejemplo, en el espejo como que me levanto hoy y a veces salen juicios, porque no siempre son cosas amorosas. A veces entonces nos decimos como, no me gusta este cabello, no me gustan estas piernas, y las palabras pues tienen un poder durísimo, fortísimo, si también se lo damos, ¿no? Entonces, como que ser conscientes de eso, ¿qué te dices cuando la pregunta fundamental para este ejercicio era, ¿qué te dices cuando nadie te ve o te escucha? porque somos unas personas totalmente diferentes cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué nos decimos frente al espejo? ¿Qué nos decimos en la habitación solas cuando no están nuestros compañeros, nuestros hijos, hijas, madres? Cuando es ese espacio que está allí y tu cuerpo, ¿qué haces entonces? ¿Qué dices? Entonces, la idea era poder recoger todos esos pensares, sentires, y pues les agradezco a ustedes infinitamente que se hayan como que abierto a la posibilidad de como ser conscientes, de reconocer esos sonidos, porque el ejercicio era como de ir recogiendo esos sonidos, y yo estoy así como muy contenta, muy contenta de que como que, o sea, hayan aceptado este reto, porque realmente es un reto. Y nada, yo estoy feliz, gracias a mi Yolanda por hacerme parte de este espacio, que yo como desde el primer día, yo, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Pero lo estamos haciendo y ha sido lindo. Entonces, la idea es recoger sonidos, grabarse, tomar su celular. Se levantó en la mañana, como el ejercicio de Daniela, y ir recogiendo esos sonidos. ¿Qué le digo a mi cabello? ¿Qué le digo a mis piernas? ¿Qué le digo a mis ojos? ¿Qué le digo a mi uña? ¿Qué le digo al dedo chiquito, como decía Piña ahorita? ¿Qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? Y eso, ya. Muchas gracias, chicas. Bueno, como parte de conclusión de esta mesa, pues, ¿qué te dices cuando nadie te escucha o cuando solo tú misma te escuchas? Pues yo estoy intentando decirme cosas amorosas. En mi caso, pues en todo ese proceso de qué decirme y qué me digo, yo constantemente lo hago, como viéndome al espejo, es como hoy no me voy a opinar, voy a ver qué saco, qué cabello, porque así es. Y cosas así, es como más allá de pues querer cambiar algo, es como reconocerme y amarme mucho más. Bueno, dando una conclusión sobre el trabajo que hicimos con Pamela. De sí, ¿qué te dices cuando nadie te ve o te escucha? Me parece que fue sí, algo totalmente como revolucionario en nosotras, que nos ayudó y también como que nos frustró un momentico, pero totalmente agradecida. Yo creo que ya le hemos agradecido mucho, pero la gratitud, las cosas buenas se tienen que ver en abundancia. Entonces, muchísimas gracias. Como parte de la mesa entre parceras, con la Asociación de la Mujer, siendo, no sé, este espacio que nos reúne a todas como confianza, como siendo este lugar de, no sé, como en armonía con nosotras mismas, también darle las gracias a todos por estar escuchándonos, por estar sintonizándonos, por estar aquí escuchando esta carreta que nos, no sé, que nos conecta, nos apasiona, y que cada quien saque como cositas buenas y malas, como que, ay, sí, yo voy a intentar el ejercicio de Pamela, o voy a ponerle más atención al 8 de mayo porque tiene más trascendencia, o sí, voy a tomar en cuenta tantas cosas que uno se lleva como tan a la deriva que uno no sabe por qué, o solamente sabe, pero no lo ejecuta. Entonces, muchísimas gracias a este programa. Y a ustedes por estar aquí. Bueno, y ya para finalizar esta tarde de esta mesa de radio, les tenemos algo comercial. Nosotros nos creamos ahí nuestro top 5 de las canciones poderosas que usted... ¡Ah, pero 3! ¡Ah, bueno! ¡Top 3! Pues, porque estamos hablando mucho, entonces, top 3 de las canciones poderosas que usted puede escuchar y que, como decían por ahí en el programa de Magenta, si usted, de turquesa, si usted está escuchando ahí la cancioncita, abra esos oídos, despiértelos y mire qué dice cada letra. Entonces, vamos, señora Master. Bueno, las canciones van a ser como fragmentos breves y ya si les interesa, pues les vamos a dejar los nombres. Me quité mis razones y te creí que fue una mentira, una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí. Ahora estamos cerca, como hay que decir. Hoy voy a matar tu mente suicida. Podría vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo paras. ¿De quién es? Lentamente, iba a encontrarme tira de enamorado. Iban a decir ok. Sé que era el pasado, que era hecho de una cara, donde fue que me pasó. Quizá todo esto, yo ni malo, pero sabía lo que hacía. esta canción que acaban de escuchar es un estreno, salió ayer, la pueden encontrar pues, en las plataformas musicales, se llama Venganza, es de Nicki Nicole con una agrupación de rock de España, entonces para que la escuchen, el mensaje pues es claro, cuenta como la historia de los abusos que sufrimos la mujer y en este video podemos ver reflejado pues el patriarcado y cómo ella en medio de la violencia que vive tiene el poder de despertar y poder decirle frente al patriarcado como vea, deje de estar diciendo que por como soy es que me están pasando estas cosas porque usted tiene parte. Entonces es eso. Y vamos con la segunda canción. Entonces, ahí va. Si me atrevo hoy a ver, es porque estoy aquí en la montaña. De tantos años en silencio, avergonzada ya no más. Si no te gusta lo que digo, pues cuestiona tu pasada. Te va a divertirme, escucha mi realidad. I know how poor is the world. A public story at a public school. There's one in class, they don't want a news. And I like to do this cause I was my last baby, listen to Victoria Santa Cruz. Y al fin pude ver con poquito de luz. My mom told me not to listen. Lo que dicen, la gente no se mira, nada dice no. Sino que llorando te pego mi altura, para que yo le confuso. La gente no sabe sobre belleza, pero es hermoso el punto. Ahora créeme cuando te digo que algo mejor no se va a hacer a mí. La artista se llama Yana, es afroperuana y la canción se llama La Vuelta. Apenas la estoy descubriendo, la escuché gracias a Yolanda que me pasó el link. Y bueno, la canción habla sobre su experiencia como mujer negra en Perú. Entonces, pues ahí se la dejo para que la escuchen. Bueno, y ya casi que para cerrar. Yo les traigo una canción de una cantante colombiana, se llama La Muchacha, y la otra es una canción que se llama No Me Toques Mal. Entonces, pues ya va a ser como a modo de cierre, entonces es más calmadita. Estas son como las canciones que les teníamos y claro, nos fuimos por una que todas cantan, que es la última y ya con esto finalizamos, porque yo creo que cuando la escuchan se sienten las más apoteósicas y las así súper guay, otra caballota, entonces, sí, otra caballota, o sea, nada, no sé, otra bichota. Entonces, pues, esto ustedes ya la conocen y es una canción que habla pues acerca del empoderamiento y del ejército pues de las mujeres que somos grandes, ya saben de quién hablo. Ya les dije todo el concepto del pinche objetivo. Más pista. No. Ahí les voy a tirar un pedacito y ya con esto finalizamos esto que es la mesa de terceras. Feliz de estar haciendo este espacio para ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias a todas por estar ahí pendientes. Y con esta canción nos despedimos el equipo Magenta. Con mucho cariño y con nuestra canción de fondo. Feliz tarde. Thank you. Pero ahora la coreografía. Y no tan a una.

Thank you.